otra forma no se puede comprender. Porque estoy profundamente enamorado. Necesario ir a hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo. En mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado. Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente te ha armado. Necesito decir más fuerte. Dímelo con tus ojos, que más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente. De otra forma no se puede comprender que estoy profundamente enamorado. Necesario ir a hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo. Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautiva. Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente te ha robado. ¿Cómo dice? Necesito de... Dímelo con tus ojos, que más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente. Dímelo con tus ojos, que más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente. Gracias, amigos. Necesito decírtelo de los EMAS para los enamorados que nos están acompañando. Y le entregamos esta que se llama